desde Barcelona vuelve Ciudad Cero Radio. Presentamos la segunda temporada junto a Rockvolution S, esta vez en colaboración con Broken Tom, web de críticas y reseñas de metal extremo. La nueva criatura se llama Ondas Asesinas. Estaremos junto a ti este y todos los lunes a partir de las 15:30, 3:30 de la tarde de Ecuador, 21:30 España. Te esperamos.